Arián Fernández, una chica de 12 años, que no soy tan alta y no me gusta este cuerpo que tengo. A veces también me duele que se vayan personas que quiero y no verlo o verla nunca más. Soy Iván y me gusta jugar fútbol. Con el balón yo puedo hacer algunos trucos. A mí me gusta jugar con mi Play 3. Con mis jueguitos yo me la paso re bien. Soy Milva, con un apodo bastante raro. A veces también me duele que me burlen por vivir en la Villa 31. Soy Lucas, el cual quiere un destino y un futuro. Mis decisiones son decisas e indecisas, con la única meta de tener éxito en la vida. A veces también me duele que mis parientes se sientan mal o incómodos. Soy ansioso, pero no siempre soy así. Mi nombre es Federica Moscarelli. Soy una chica normal y me encanta dibujar. Con 12 años y un lápiz, lo único que busco es alegrar a todas esas personas que se quieren lastimar. Soy Ezequiel Moreno y me encanta jugar con la computadora, con mis amigos y yo solo. A veces también me duele que mis padres me reten. Soy un chico de 12 años. Soy Camila Gamarra, nací el 2 de julio de 2003. Mi mamá dice que fue el mejor día de su vida. Soy Salvador y me gusta pasar el tiempo con mi hermanita y disfruto cuidarla. A veces también me duele que mi mamá me rete y me molesta que me llamen Sachi porque no me gusta. Soy muy amable y pongo de mi parte para ser amigo de todos. Soy amigable, soy buena y soy infantil. Soy Agustina Amarilla, me encanta ir al cine, me encantan los animales, más los gatos. Con 12 años ya estoy en séptimo grado, estoy por terminar, espero pasar de grado. A veces también me duele perder a personas que quiero. Soy Diego, tengo 12 años, me gusta el chocolate, el helado, la pizza y paso todo el día con la PlayStation 4. Yo soy Federico Maglioni. Me gusta jugar a la Play, ir a jugar al vóley, nadar y jugar al fútbol. No me gusta que me digan feto, porque suena raro. No me gusta el zapallo, levantarme temprano, no tener internet, que griten y que me saquen las cosas. Soy Enzo Campos, tengo 13 años, mis cumpleaños es el 18 del 7 de 2016 y soy argentino. Viví en Jujuy con mi mamá, me gusta ayudarla y me gusta cocinar, bailar, cantar, me gusta jugar al fútbol, jugar en la compu, celu, tablet. Yo soy Facundo Martín Rodríguez, pero me dicen Rodri. Tengo 12 años, me gusta jugar a la Play, la milanesa con puré, andar en bicicleta y jugar al fútbol. Soy argentino y pongo de mí valor y mi esfuerzo. Yo soy Leonardo Guillén Peña, pero me dicen Leo. Tengo 12 años y cumple el 17 de marzo. Me gustan los animales y jugar con el celu y de vez en cuando estudiar. No me gusta que me moleste cuando estoy comiendo y cuando estoy durmiendo. Yo soy argentino y estoy en Buenos Aires, en la calle de Santa Cruz. Soy Lucas Méndez, me encanta ir al cine. Con 13 años ya estoy en séptimo grado. A veces a mí también me duele la pierna y soy muy bueno. Soy Juan Andrés y me gusta jugar PlayStation, computadora y el celular. Y a veces me gusta el estudio. Soy Alexander, tengo 12 años, juego con mi hermanita, a veces a mí también me duele no ver a mis abuelos. Soy André y me gusta la escuela. Dicen que soy genio, con tu quiera. Hago cosas que ni a mis papás se animan a hacer. Soy divertida, loquita, rara, optimista. Y pongo de mí lo que puedo dar y también lo mejor de mí. Soy una persona que se siente narcisista haciendo esto. Soy yo quien espera que las cosas pasen repentinamente. A veces a mí también me duele saber que esa persona especial algún día ya no va a estar y probablemente mi mundo se vaya a derrumbar. Soy lo que soy y no busco aprobación. Me acuerdo cuando aprendí a andar en bici, a puros golpes, pero lo logré. Y pongo de mí toda mi felicidad para hacer reír a otras personas.